Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Feliz inicio de semanita y ya casi final de mes de enero. Ya mañana será el último día de enero. Disculpen que entre hoy tan tarde. He estado con la computadora teniendo aquí unos problemitas, pero ya finalmente está lista. Y bueno, amanecimos con un amanecer muy frío, así que las personas que están en sus casitas y todavía no salen y tienen que salir, salgan súper mega abrigados. Está bastante frío, yo creo que es el día más frío que ha habido en todo lo que empezó del año y yo creo que del año pasado. O sea, no recuerdo haber visto las temperaturas así tan bajas. Yo creo que estaba medio cerca, pero no tanto. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 5 grados Fahrenheit, así que sí está muy frío, como les digo. El cielo estará principalmente despejado, o sea, sí está soleado, se ve bonito, como si tuviéramos una temperatura de unos 30, yo creo, 32, y no, estamos a 5 grados Fahrenheit. Un viento que corre a 0 millas por hora, una humedad de un 79% y una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 20, mínimas de menos 8 grados Fahrenheit. ¿Escucharon bien? Menos 8 grados Fahrenheit, o sea, que estamos, en esos momentos estamos a menos 15 grados centígrados. Y las mínimas van a ser menos 22 grados centígrados. Y bueno, con esto, permítanme un momentito. Y bueno, para el día de hoy estaremos a menos 7 grados centígrados las máximas y menos 22 grados centígrados las mínimas. Son una semana muy, muy fría, así que por favor abrigarse muy bien, ¿ok? Para el día de mañana, para despedir el mes de enero, se esperan temperaturas máximas de 20 grados, mínimas de 4 grados Fahrenheit. Para el día miércoles, ya iniciando mes de febrero, se esperan máximas de 30, mínimas de 19 con cielos soleados. Para el próximo jueves 2 de febrero, día de la Candelaria, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 26 con cielos soleados y despejados. Para este próximo viernes 3 de febrero,

Solo es tiempo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, te alejarás de todas las malas energías que hay a tu alrededor y eso te ayudará a atraer todo lo positivo. Una situación legal se resolverá a tu favor. La única recomendación es que tengas todos tus documentos importantes, ordenados y a la mano. Para el signo de Tauro, un grupo de amistades te invitará a salir de viaje y no podrás decir que no. También se verá mejorado tu estatus económico, e incluso pagarás algunas deudas que tenías. Si no tienes pareja, puede ser que conozcas a alguien hoy. Para el signo de Géminis, los astros te dicen que pidas porque se te dará. Todos los aspectos de tu vida se acomodarán poco a poco. Encontrarás un nuevo amor, te hará algunos arreglos estéticos y además te llegará un dinero que no esperabas. Para el signo de Cáncer, tu negocio prosperará en el tema económico, las ganancias estarán mejor que nunca. Solo no olvides tomarte un respiro y priorizar el descanso. Es importante que también te des tiempo para ti mismo e incluso la oportunidad de tomar vacaciones. Para el signo de Leo, aquella problemática que tenías en el tema laboral se verá solucionada a tu favor. No tienes nada que temer, los planetas y los arcángeles te enviarán las señales que necesitas para tomar decisiones. Es el momento de que seas recompensado por los daños que sufriste en el pasado. Para el signo de Virgo, lo primordial para este inicio de semana es que siempre te dirijas con la verdad hacia tu pareja, de lo contrario tus mentiras podrían descubrirse y causarte un problema irreparable. No te dejes llevar por lo que te dicen los demás. Para el signo de Libra, deja de enfocarte en el pasado y en un amor que no pudo ser. Las personas que ya no están en tu vida deben seguir su camino y tú también el tuyo. Pronto te rodearás de gente que vale la pena y que te valorará como te mereces. Para el signo de

9:59, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata del chat GPT, si lo han escuchado. Bueno, pues la AP explica qué es este chat y también dicen por qué ha sido prohibido. Pídele al nuevo programa de inteligencia artificial Chat GPT que redacte un ensayo sobre la causa de la guerra de recesión de estadounidense y verás cómo genera un trabajo convincente en cuestión de segundos. Pídele al nuevo programa de inteligencia que te redacte pues cualquier otra otro tema y también te lo va a realizar en cuestión de segundos. Bueno, esta es una de las razones por las que las autoridades escolares de Nueva York han empezado a prohibir esta impresionante pero controvertida herramienta de redacción capaz de generar párrafos de texto similares a los de un ser humano. El mayor distrito escolar de Estados Unidos ha decidido restringir el uso del sitio web ChatGPT y en todo tipo de dispositivos y en las redes de sus colegios, lo que podría repercutir en otros centros y en los profesores que pasan apuros por encontrar la manera de impedir que los alumnos hagan trampa. Los creadores de ChatGPT dicen que también están buscando formas de detectar el uso inapropiado. Esta herramienta, que es gratuita, lleva en el mercado apenas unas semanas, pero ya está planteando preguntas difíciles sobre el futuro de la inteligencia artificial en la educación, la industria tecnológica y una serie de profesiones. El programa ChatGPT se lanzó el 30 de noviembre, pero es parte de un conjunto más amplio de tecnologías desarrolladas por la startup OpenAI, con sede en San Francisco, que tiene una relación estrecha con Microsoft. Es parte de una nueva generación de sistemas de inteligencia artificial que pueden conversar, generar texto legible bajo demanda e incluso puede producir imágenes y videos novedosos con base a lo que han aprendido de una amplia base de datos de libros digitales, escritos en línea y otros medios. Pero a diferencia de las versiones anteriores de los llamados grandes modelos lingüísticos como el GPT-3 de OpenAI, lanzado en el 2020, la herramienta ChatGPT está disponible gratuitamente para cualquier persona con conexión a internet y está diseñada para ser más fácil de usar. Funciona como un diálogo escrito entre el sistema de inteligencia artificial y la persona que le hace preguntas. Millones de personas han jugado con ChatGPT durante las últimas semanas, utilizando el programa para escribir o canciones o poemas tontos, para intentar engañarlo, para que cometa errores o para fines más prácticos, como ayudar a redactar un correo electrónico. Y todas esas consultas también le están ayudando a ser más inteligente. Entonces, ¿cuáles son sus inconvenientes? Ahorita me imagino que ya muchos ya lo quieren descargar, ¿no? Y otros, como los maestros o como los padres de familia, van a decir, no, mis hijos, o sea, se van a quedar ahí pues sin aprender. Pero bueno, al igual que otros sistemas similares, ChatGPT puede generar una prosa convincente, pero eso no significa que lo que diga sea cierto o lógico. Su lanzamiento vino con poca orientación sobre cómo usarlo, aparte de la promesa de que ChatGPT admitirá cuando esté equivocado, podrá en duda las premisas incorrectas y rechazará aquellas solicitudes destinadas a generar respuestas ofensivas. Y desde entonces, sin embargo, su popularidad ha llevado a sus creadores a intentar bajar las expectativas de algunas personas. ChatGPT es increíblemente limitado, pero lo suficientemente bueno en algunas cosas como para crear una impresión engañosa de grandeza. Fue lo que tuiteó en diciembre el CEO de OpenAI o de inteligencia artificial, Sam Altman. Es un error confiar en él para algo importante en este momento, fue lo que admitió Altman, el CEO. Y es una vista previa de los avances. Tienen mucho trabajo por hacer en cuanto a solidez y veracidad. ¿Se puede utilizar ChatGPT para escribir ensayos escolares? Esto es lo que escribió el propio ChatGPT. GPT cuando The Associated Press le pidió que respondiera esa pregunta en mayúsculas para dar la apariencia de que había sido redactada por un director escolar, emitiendo una advertencia breve y en voz alta a través del sistema de altoparlantes de una escuela. Y bueno, esto es lo que escribió, ¿no? El chat GPT. No utilicen chat GPT ni ningún otro programa de redacción automatizada para los ensayos escolares. Esto es hacer trampa y no se tolerará. Si se les descubre utilizando chat GPT o cualquier otro programa de redacción automatizada para los ensayos escolares, habrá consecuencias graves. Pero cuando se le pidió que respondiera la misma pregunta por su cuenta, ChatGPT ofreció esta advertencia más mesurada. Como regla general, no es apropiado usar ChatGPT ni ninguna otra herramienta de redacción para ensayos escolares, ya que se considera hacer trampa y eso no beneficiará al estudiante a largo plazo. Y bueno, pues ya se imaginarán que están diciendo las escuelas. Muchos distritos escolares todavía están pasando problemas sobre cómo fijar políticas sobre si se puede usar el programa y cómo. Y el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York dijo el 5 de enero que está restringiendo el acceso al programa a través de las redes o los dispositivos escolares, alegando que teme los impactos negativos de que pueda causar en el aprendizaje de los estudiantes, así como las preocupaciones con respecto a la seguridad y precisión del contenido. Y bueno, pues pues ahí está, hay más información. Por ahí dicen que si esto amenaza a Google, pues probablemente no. De hecho, pues fue Google el que ayudó a impulsar la tendencia de modelos de lenguaje de inteligencia artificial cada vez más grandes y más inteligentes que podrían ser precapacitados. No cabe duda que pues que las sucesivas versiones de estos programas han tenido impacto. Microsoft ha invertido al menos $1,000 millones en OpenAI o inteligencia artificial y tiene una licencia exclusiva para utilizar GPT-3. Entonces, pues ahí está. Voy a checar esa aplicación para verle los pros y los contras y ya después dar mi propia reseña, ¿verdad? Y bueno, en otra información, huella de mano antigua fue descubierta en una excavación en Jerusalén. Elementos de las fortificaciones de la antigua Jerusalén y la misteriosa huella de mano tallada en la roca fueron descubiertos en la ciudad durante las excavaciones que fueron llevadas a cabo por la Autoridad de Antigüedades de Israel. Las excavaciones arqueológicas se llevaron a cabo a lo largo de la calle principal Sultán Suleimán, que corre adyacente a las murallas de la ciudad. Durante las excavaciones, pues encontró esta misteriosa huella de mano tallada en la pared del foso. Y hasta la fecha, los arqueólogos no han descifrado el significado de esta escultura, si simboliza algo, si indica un elemento específico cercano o es solo una broma local. El tiempo puede decirlo, fue lo que dijeron los investigadores. Según Eli Escudizo, el director de la Autoridad de Antigüedades de Israel, muchos han soñado y luchado por Jerusalén y las fortificaciones de la ciudad son un testimonio silencioso de esto. Los hallazgos arqueológicos nos permiten visualizar los dramáticos eventos y trastornos que ha sufrido la ciudad. Realmente puedes imaginar la agitación y casi oler el humo de la batalla. Están revelando la intensa historia militar de la ciudad a diario. Dicen que harán grandes esfuerzos para exponer las exhibiciones al público en general. Las importantes murallas y puertas de la ciudad vieja que son visibles el día de hoy fueron construidas en el siglo XVI por el sultán turco otomano Solimán I, el Magnífico. Los muros de fortificación anteriores que rodeaban la antigua ciudad de Jerusalén eran mucho más impresionantes, fue lo que dijo el doctor Amit Rehm, director regional de Jerusalén en la Autoridad de Antigüedades de Israel. El foso que rodea toda la ciudad vieja se remonta hace unos 1,000 años, al siglo X después de Cristo o un poco antes, y su función era evitar que el enemigo que sitiaba Jerusalén se acercara a las murallas e interrumpiera la ciudad. Los fosos generalmente estaban llenos de agua y son bien conocidos en Europa gracias al uso de fortificaciones y castillos de en Europa, pero aquí el foso estaba seco y su ancho y profundidad presentaban un obstáculo que ralentizaba pues al ejército atacante. Pues ahí está, ¿no? Qué impresionante todo lo que pueden sacar, como siempre lo digo. Pero bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. ¿Y a quién de ustedes les gusta el café con leche? ¿Eh? Bueno, si les gusta café con leche, esta nota les va a interesar, ya que un café con leche tiene prometedoras propiedades antiinflamatorias, según lo revela un estudio. De acuerdo con un nuevo estudio de la Universidad de Copenhague, un simple café con leche podría tener un efecto antiinflamatorio beneficioso, ya que esta bebida combina proteínas y antioxidantes, y lo que duplica las propiedades antiinflamatorias en las células inmunitarias de los humanos. Cuando las bacterias, los virus y otras sustancias extrañas entran a nuestro organismo, el sistema inmunitario responde desplegando glóbulos blancos y sustancias químicas que nos protegen, y una reacción denominada inflamación, que también ocurre al sobrecargar tendones y músculos o enfermedades como la artritis reumatoide. Los antioxidantes o los polifenoles que están presentes en los seres humanos, las plantas, las frutas y las verduras, se utilizan en la industria alimentaria para ralentizar la oxidación y hacer que los alimentos duren más tiempo, pero también son saludables para el ser humano porque ayudan a reducir el estrés oxidativo del organismo que provoca la inflamación. Ahora, un estudio que fue publicado en la revista Journal of Agricultural of Food Chemistry ha investigado el efecto antiinflamatorio de combinar polifenoles y proteínas, y los resultados dicen que han sido prometedores. Han demostrado que cuando un polifenol reacciona con un aminoácido, se potencia su efecto inhibidor de la inflamación en las células inmunitarias. Y esto es claramente imaginable que este cóctel pueda tener también un efecto beneficioso sobre la inflamación en los humanos, fue lo que explicó Marianne Nissen-Long, que ha liderado esta investigación. Los investigadores provocaron una inflamación artificial a células inmunitarias, después unas recibieron diversas dosis de polifenoles que habían reaccionado con un aminoácido, y otras solo recibieron polifenoles y un grupo de control no recibió nada. Observaron que las células inmunitarias tratadas con la combinación de polifenoles y aminoácidos eran dos veces más eficaces en la lucha contra la inflamación que las células a las que solo le añadieron polifenoles. Entonces, para este estudio comprobaron si las moléculas también se unen entre sí al mezclar café con leche. ¿Por qué? Porque el café está lleno de polifenoles y la leche es rica en proteínas. La investigación Marianne Nielsen-Long está convencida de esta reacción y el efecto antiinflamatorio potencialmente beneficioso que también se produce al combinar otros alimentos compuestos por proteínas y frutas o verduras. La industria y la comunidad investigadora que conocen las grandes ventajas de los polifenoles estudian cómo añadir las cantidades adecuadas de polifenoles en los alimentos para conseguir la mejor calidad. Y bueno, lo que concluyó la investigadora dice que como el ser humano no absorbe tantos polifenoles, muchos investigadores estudian cómo encapsularlos en estructuras proteicas que mejoren su absorción en el organismo. Y esta estrategia tiene la ventaja añadida de potenciar los efectos antiinflamatorios de los polifenoles. ¡Wow! Entonces, a tomar más café con leche a los que les gusta y a los que pueden, ¿verdad? Porque pues tiene muchas propiedades antiinflamatorias. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de

10:45, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes. Los espero el próximo miércoles. El día de mañana no habrá programa. Entonces, pues si Dios quiere, nos escuchamos el 1 de febrero. Les deseo que pasen un excelente fin de mes el día de mañana y que se abriguen muy bien porque sigue estando frío y sigue pues la semanita fría, ¿no? Es lo que nos indica aquí el pronóstico del clima. Parece que no está tan frío porque el sol está ahí, pero sí, sí está. 20 las máximas el día de hoy, menos 8 grados Fahrenheit las mínimas. Y ahorita en estos momentos tenemos 15 grados Fahrenheit en este momento. Y un viento que corre a 2 millas por hora. Y bueno, me despido de todos ustedes. Soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.